tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, contanos tres novedades. Sí, hace dos semanas me salió la cautelar en primera instancia a favor de la reincorporación que Sumbo tiene que devolverme mi puesto de trabajo. Uh-huh. Así que estamos muy contentos por eso. Obviamente que sigue una lucha. Sumbo tiene notificó el 31 del 5 y tendremos noticia si apelan o no el 8 del 6. Esta pasado semana. Mañana. Claro. O sea que esta semana habría novedad si apela o no la empresa este sí. Fallo. ¿Y cuándo sería tu reincorporación? Si no se apela, ¿cuándo sería tu reincorporación? Y tendría que ser viernes o la semana que viene, uh-huh. Si no apela. Si no apela es porque acata lo del juez. ¿Ustedes qué creen? No, que va a apelar. Obviamente, seguramente va a apelar. En todo este tiempo que estuviste sin contacto con la empresa, imagino que, bueno, debe ser bastante difícil en el contexto actual de inflación, ¿no? Bueno, sostener una familia sin tener la posibilidad del ingreso del laburo que uno tuvo durante 17 años. Y sí, se hace complicado, gracias a Dios, por suerte mi señora trabaja. Yo vengo chaneando, por así decir, como conocemos todos los argentinos la palabra esa. Pero sí estoy muy muy contento porque en primera instancia salió a favor. Sé que hay muchos compañeros que creen que no existe la reincorporación porque eso no hacen saber. Y bueno, es contarle de que cuando te despiden o podés agarrar la plata e irte a tu casa o podés salir a pelear como lo estoy haciendo eso. ¿Hay algún caso anterior que vos conozcas en estos 17 años de reincorporaciones en Jumbo? Lo que es la compañía Cencosud, mira, justo ayer me enteré de uno, pero en Chubut, ajá, que fue reincorporado. En Chubut también le salió el fallo a favor y fue reincorporado, pero es un BEA, viste que es Cencosud. Sí. Y fue reincorporado. Ayer lo estaba leyendo. Federico, y, sí. Pero Jumbo no, nunca. Fíjate que fuimos despedidos, como en aquel momento le contaba que éramos 12. Sí. Fui el único que salió a pelear mi reincorporación. Los otros 11 aceptaron la liquidación y se buscaron otro trabajo. Sí, sí. Claro. Federico, ¿tenés contacto con quienes son actualmente los delegados de Jumbo? No, ninguno. En ningún momento me llamaron. ¿Ninguno se comunicó con vos? No. ¿Qué responden a la actual conducción burocrática del sindicato? Yo creo, por lo que me llega, sí que están con miedo, en todo sentido, en pelear todo por los compañeros, por el día de mañana que ellos lleguen a perder las elecciones y que no le pase lo que me pasó a mí. Claro. Que por pelear por los derechos de los trabajadores me sacan del mercado, porque en Jumbo Pilar hay ex delegado trabajando. Ajá. Fui el primero que despiden. Pero obviamente se viene por todo lo que fue mi lucha, ¿no? Cuando estaba ahí como delegado, por defender los derechos de mis compañeros, que el delegado está para eso. Claro. Bien, bueno, Federico, esperamos que ojalá no apele Jumbo para que sea más rápido el proceso de tu reincorporación. Si se apela, bueno, quedamos aquí como siempre atentos a poder seguir conversando para visibilizar esta situación, que esperemos llegue a buen puerto y sea un ejemplo. No sería la primera vez que Jumbo Pilar tiene que reincorporar a un trabajador despedido injustamente por su actividad sindical, lo que sería un buen presente. Así que de aquí el acompañamiento de la radio para tu lucha. Dale, muchas gracias, les mantendré al tanto. Muchas gracias. Abrazo grande, hasta luego.